Autofoto, programa 79, miércoles 17 de mayo de 2017. Hacía mucho que no hablábamos de música en Autofoto, ya va siendo hora de volver a retomar el tema. Y además volvemos por todo lo grande porque hoy nos visita Fer Riga, la cantante alemana que vive en Gijón desde hace unos años y que está presentando discos, Sonambulancia. Recibiremos a Laura Fiader y su sección Histéricas. Hoy nos va a hablar de los vientres de alquiler, gestación subrogada. Bueno, vamos a ver que nos aclare ya los términos, a ver si hay que usar eufemismos o no hay que usar eufemismos. Y con este menú no sé si decirte que va a haber agenda al final del programa, porque no sé si nos va a dar tiempo. Lo que sí va a haber es música. Vamos a ir escuchando unos cuantos temas de ese Sonambulancia de Fer Riga, que se abre con este La noche cae. Nuestros ojos son agujeros, entré por los tuyos y entraste por los míos, y dentro estamos, yo dentro de ti y tú dentro de mí. Escondidos en un callejón. Sonambulancia es el nuevo disco de Fe Riga y su autora está ya en el estudio de Radio Crash. Fe, muy buenas. Buenas. Es un placer tenerte en el estudio, estoy encantado de que estés en Autofoto. Igualmente. Pero más encantado está quien nos acompaña. Tenemos un invitado muy especial que la audiencia de Autofoto ya le conoce, Eduardo Yagüe, muy buenas. Hola, hola Javi. ¿Cómo tú por aquí? ¿Cómo estás? Pues he venido en viaje relámpago, ya lo sabes, estuve grabando en Santiago de Compostela el documental Versogramas, que me invitaron a participar para entrevistarme sobre mis trabajos de videopoesía. Di la verdad, te dije que venía Fe al estudio y cogiste un avión. Esa es la verdad. Desde Estocolmo, rápidamente. Esa es la auténtica y única verdad. Fe, en realidad estás presentando dos discos, porque estás con el tuyo y con el de Captains. ¿Esto es un estrés o cómo se lleva? Pues no, la verdad es que me imaginé más estresante, pero sí. Lo llevas bien, al ¿no? final lo llevo bastante bien. Bueno, sí. Bueno. ¿Quién? Si todo fuese como aquí, que además tenéis cervezas y todo aquí. Siempre nos lo dice, mira, Laura, que está aquí ya, que tiene la sección luego, vino como invitada a presentar un proyecto suyo y se quedó. O sea, que aquí la gente sí. Que viene luego repite. Cuéntanos, este es una ambulancia. ¿Con quién lo editas? ¿Qué sello está detrás? Pues lo edita Humo, que es un sello de Oviedo, que es un poco la gente que antes fue Discos Humeantes, que ahora llevan una línea diferente. Con sí, eso te iba a decir, porque Discos Humeantes era otra cosa. Sí, sí, creo que han querido coger unos grupos que tienen un poco un género propio, que no están de un determinado género o estilo, que llevan su propio mundo. ¿Cómo acabaste con ellos? ¿Te llamaron? Sí, me llamaron durante la grabación de este disco, que yo estaba en estudio y tuve ahí la llamada perdida. Y les dije, joder, que todavía ni he terminado la grabación. Que estoy grabando todavía. Y no había pensado ni siquiera con quién editarlo y cuando me llamaron estuve sorprendida, pero por bien, claro. Para bien, y tenía ganas de hacerlo con ellos. Sí. Porque tú antes te autoeditabas. Sí, antes me autoeditaba y colaboraba con sellos de un poco muy, muy, muy pequeños, sellos que son un poco de autoedición, pero que echan un cable un poco. Entonces trabajé con un sello inglés y luego con Truco Espárrago, que es un sello de Oviedo, también muy, muy, muy pequeño, y pero bueno. ¿Has notado mucha diferencia? Quiero decir, ¿editarte tú o editar con un sello te da más libertad o más tiempo para el proceso creativo? Como... Sí, eso era un poco la idea, porque ya llevaba bastante tiempo y bastantes grabaciones en autoproducción y realmente lo hice todo yo. Entonces, mandar los discos, responder todos los emails y... Me inventaba a personajes de managers y tal para no tener que dar ahí la impresión de que realmente lo estoy haciendo todo yo. Y firmabas con nombres falsos los correos. Sí. Tenía ahí un Alberto que ligaba con las mujeres. Qué bueno. Que funcionaba bastante bien, pero sí, tenía ganas de dar algunas partes del trabajo a alguien para no... Eso, para no gastar la mayor parte del día en esas cosas. Y aún así todavía tengo bastante trabajo de oficina y tal, pero muchas, muchas cosas, ahora los hace el sello, también se ocupan un poco de buscar conciertos y eso, planificar los conciertos, el booking, y eso es para mí una gran ayuda, sí. ¿Dónde fue la grabación del disco? Pues fue en un pueblo de Galicia que se llama Oio, como Ohio. que es un pueblo de piedras y muy pequeño. Y el estudio se llama Terraforma. Y al final también incluimos a Iván, que era el que grabó el disco, como batería, porque grabó las baterías en el disco y nos quedamos muy, muy, muy contentos con su gusto y con cómo hacía las cosas. Oye, 3 años ya desde La Raptora, ¿por qué tanto tiempo? Pues porque en el medio hice un disco que se llama Shoot, que era en inglés, que era, lo hice en un verano por el medio, pero cuando saqué La Raptora realmente no me conocía absolutamente nadie en España, pero era un disco que saqué en vinilo y que era un disco que se podía presentar. Pero en ese mismo año empezó a conocerme un poco la gente, tuve un poco de prensa. Entonces valió la pena de girarlo claro. 2 años o así. Y además hice una gira de 3 meses por Europa, lo presenté realmente en, no sé, 7 u 8 países y tal. También lo saqué en alemán y tuve mucho curro con ese disco. O sea, que Sud, que era un poco un EP así un poco experimental, al final te dio juego. Sí, y luego cuando lo saqué todavía estaba trabajando en otras cosas, claro. Y luego ya lo dejé y me centré en currar solo en esto. Hablábamos antes de tu otro proyecto, de Captains, pero tú como Fer Riga tienes banda permanente, digamos, ¿nos los presentas? Sí. Sí, tenemos Danny Donkey Boy y Javier Bejarano, que llevan conmigo tocando desde La Raptora, pero no suenan en el disco de La Raptora todavía. Uh-huh. Pero llevamos 3 años tocando juntos. Ellos tocan guitarras eléctricas y Javi toca una guitarra con arco. Y ahora hemos integrado a Javo, que tiene la Mustadieya en Gijón. Javo pasó por aquí a presentarnos. Sí, pues Javo, que toca en los Bárbaros Barbudos. Y él toca el bajo con nosotros. Y Iván, que es un batería cojonudo. Así que ahora tenemos una formación de puta madre, la verdad. Vamos a ir escuchando algún tema más. Tequila tiene videoclip ya. Sí, tiene. ¿Dónde grabasteis el videoclip? En Galicia también. También en Galicia. A ti te tira aquello. Sí, bueno. Bueno, de hecho tú llevas... Más Asturias, pero... ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Asturias tú? Pues casi 6 años. Casi 6 años ya. ¿Y antes vivías aquí en España también? En Madrid un año y sí, eso fue al principio. Bueno, por si no lo habéis notado, porque habla muy bien, pero por si no lo habéis notado, es alemana. Por eso. Preséntanos Tequila. ¿Qué nos cuentas del tema que vamos a escuchar ahora? Pues... ¿Qué os cuento? Pues es una canción que trata mucho de Gijón, que tiene sus diferentes épocas, el verano y el invierno. En el verano se chuma muchísimo, es la época tequila. Y lo escribí el verano pasado, creo que por ahí, vale. Y hay rocas, hay mucho mar. Es un poco dedicado a la noche gijonesa, ¿no? Un poco, y también al día, ¿eh? Vale, venga, pues vamos a escucharlo. Tómate un tequila, lo necesito para venirme arriba. Tómate un tequila, lo necesito para venirme arriba. Y arriba, contigo me quedo. Y arriba. Mírame a los ojos, lo necesito. Estamos en Autofoto escuchando Sonambulancia, el nuevo disco de Fer Riga. Este Tequila que escuchamos era el primer videoclip. ¿Hay, va a haber más? ¿Tienes previsto ya que hay alguno más? ¿Más videoclips? Sí. ¿Pero los puedes decir de qué tema o todavía no? Hay el siguiente que está trabajando una gente en Barcelona, de Solo es trabajo, que es un tema muy, muy tranqui, pero un poco turbio, creo. Turbio sin que se note. Vale, pues. Y entonces, sí, eso va a salir en unos esperaremos meses. Esperaremos el videoclip. Hay, yo que rastreo mucho en internet, un buen día me encontré en Vimeo un documental que se titula, si no recuerdo, en este documental, ¿Las preguntas las hago yo? En mi cama las preguntas las hago yo. En mi cama las preguntas las hago yo. Háblanos un poco de ese documental sobre ti. Sí, pues eso es un documental que hicieron unos chavales de Madrid que no nos conocimos y hace 4 años o así, antes de La Raptora, que me contactaron y me dijeron que tenía ganas de hacer algo, un vídeo de 10 minutos o algo así. Y entonces dije, pues si venís a Oviedo y queréis pasar un par de días conmigo, pues hacemos algo. Y vinieron y improvisamos un documental pequeño, pero tiene escenas improvisadas y escenas actuadas. Es muy divertido, la verdad. Yo lo recomiendo que se vea porque, bueno, se ve una faceta de ti un poco de actriz, ¿no? ¿Te gusta actuar? Sí, como actriz. Sí, me gusta y creo que me gusta también a veces reinterpretar el personaje que puede ser un músico porque juegas un poco con lo que la gente ve, con lo que no saben, puedes contarles todo y a ver si es verdad o no. Que sepas que Eduardo está sacando su faceta de director y te está echando las redes. Sí, ¿no? Sí, bueno, en realidad he venido para proponerte un papel en alguno de mis vídeos, pero bueno, eso... Ya lo hablaremos. Sí, ya veremos. De hecho, esta noche tienes un rodaje. Sí, esta noche tengo un rodaje. No voy a decir lo que es porque igual es secreto, no lo sé. Vale. Pero tengo un rodaje de medianoche a 8 de la mañana, me han dicho. Qué bonito. Pues nada, luego nos tomamos unas cervezas y te mantenemos despierta hasta medianoche. Volvemos a Sonambulancia. El nombre, el título, que es raro, me imagino que es una palabra que te has inventado tú, pero la estética del disco, la fotografía de portada y todo, es un poco como onírico todo. ¿Tiene algo que ver con el mundo de los sueños, el concepto del disco? Sí, totalmente. Sí, ¿no? Totalmente, porque bueno, soy una persona que vive mucho durmiendo, que, tengo una vida de sueños muy, muy viva, entonces tenía desde hace mucho tiempo ganas de hacer algo que esté dedicado a eso, también porque, no sé, en los últimos años en la música moderna han salido muchos discos sobre salir, y emborracharse y ir de fiesta, y estoy un poco hasta los huevos de que todo tenga que ser así. Entonces, cuando fui ahí sacando unos temas que tenían un poco que ver con la noche soñada, dije, voy a tirar un poco por ahí porque me mola el concepto. ¿Querías poner pero un poco no de es, pausa? A lo mejor. No es totalmente un disco conceptual, también tiene temas diferentes, pero yo creo que sí que les une un hilo que tiene un poco que ver con ese surrealismo un poco de sueños y así. ¿Qué te inspira para componer? Quiero decir, ¿te basas en historias que has vivido tú? ¿Te basas en historias que te inventas? ¿O hay de todo? Sí, un poco de todo. Sí, yo creo que en general... Bueno, yo ahora en un mes más o menos voy a sacar un poemario que está ya, ya está a punto de terminar. ¿Tienes que volver? va a salir con una editora de Madrid que se llama Canalla Ediciones, que me gustan bastante. Uh-huh. Y ahí también la mayoría de los poemas parten de situaciones o de cosas que quizás he vivido o he visto, pero luego van su propio camino. Entonces, creo que en las canciones muchas veces pasa lo mismo, de que a veces parto de una frase o de una situación o de un personaje en concreto y me invento cosas por encima. Claro. Y Y es un poco una fórmula que uso de ejercicio también de escribir. No todas las canciones lo tienen. También hay canciones que nacen así de otro lado, pero... Hay de todo. Sí. Me gusta preguntar cuando conozco a alguien relacionado con el mundo de la música. ¿Tienes alguna manía, alguna metodología a la hora de componer? Yo qué sé, ¿compone siempre en el mismo sitio o a la misma hora o algo así? ¿Tienes algún, algún fetiche bueno, de estos? Yo tengo un poco mi fetiche, es que bajo casi todos los días a la misma hora al bar a escribir. O sea, no querías hacer un disco sobre bares y sobre salir, pero, pero compones en un bar, ¿no? Sí, porque es un chigre, no. Tengo abajo de casa, sí. Tengo Casa Manuela, que es un chigre ahí de... Vale. Creo que lleva desde 1939, uh-huh. Si no me equivoco. Sí. Y ahí por la tarde, antes de que empiece a venir todo el mundo, hay nadie durante 2 horas, claro. Y ahí bajo y escribo cuando estoy en Gijón y cuando tengo tiempo todos los días, ¿no? Además estás al lado de la casa, de la caja de músicos. Sí. Lo tienes cerca. Oye, ¿y lo de escribir en español te sale natural o...? Sí, ahora desde que vivo aquí, sí. Yo no, normalmente siempre escribo en el idioma de el que hablo de, sí. En el día a día, sí. O sea, que ahora hablas en español y piensas en español, casi. Sí, sí. Oye, preséntanos tú Cocinas, que es el siguiente que vamos a escuchar. Este salió en Pieces, en la TPA, sí. En un programa en el que después sale Eduardo, si no me equivoco. Es en este, ¿no? No, era el que sales tú. El que salimos, ¿no? Juntos era hace más tiempo. Era hace más tiempo, era sí, otro, porque claro. Fue en el 2000... creo que el 2014 o por ahí. Sí, yo sabía que había coincidido que sin conoceros habíais salido en el mismo sí, programa. Sí, así se cruzan los sí. Es los cierto, qué bonito. Sí. ¿Qué nos cuentas de Tu Cocinas? Pues Tu Cocinas es una canción de amor un poco extraña. Es sobre un poco sobre la época cuando te mudas a casa de alguien sin realmente querer admitirlo ni el uno ni el otro, que te estás mudando, pero está ocurriendo. Y bueno, quería musicalmente en esa canción que empiece muy delicado y que luego vaya a desmadrarse un poco, que también hay algunas canciones del disco que son así, que tienen unas dinámicas y unas intensidades diferentes como la vida. Se mezcla en la cocina tu olor y el olor de la comida. Espero que siempre así. Espero que nadie abra las ventanas y lo deje salir. Thank you. Estamos escuchando Sonambulancia, el nuevo disco de Ferriga. Fe, yo siempre que escucho tus canciones me sale como una sonrisilla lo de ¿buscas el humor en las canciones o es que te sale así? Porque siempre... sí que me sale así. Porque, sí, yo creo que soy una persona bastante graciosa, aunque a mucha gente no le dé la impresión de los vídeos que ven, ¿no? Pero y siempre pensé que lo soy, pero cuando estaba en Alemania, en mis conciertos no se reían ni Dios, y todo el mundo pensaba que hago música de muerte. Y cuando vine a España, de repente la gente se empezó a reír demasiado en mis conciertos. Entonces, no sé si sale, si es por el acento, sí. No sé, pero pues, yo creo que siempre he tenido una ironía, sí, en mis letras, que además no la intento quitar porque creo que es importante algo así. Yo creo que el humor también se produce cuando hay contraste entre lo serio que te pones y lo que dices, ¿no? A veces, por eso también, por ese extrañamiento se produce una situación... Creo que tu humor es bastante peculiar. Eso es lo que tienen las canciones de Fe, que son como muy melancólicas, muy así, pero luego estás escuchando la letra y te está contando una historia medio... Sí, de lo primero que escuché de ella fue un enlace que me mandaste tú, además, Eduardo, la que hizo con Nacho Vegas, Mi novio es tonto, Mi novio es bobo, o algo así. Y sí, ya veía yo por dónde iban los tiros. Sí. Cuéntanos, fechas, ¿dónde podemos ver esto en directo? Bueno, ya lo presentaste en Mieres y en Oviedo. Sí, voy a estar el lunes en Barcelona presentando el disco en solitario, que eso realmente no creo que vaya a pasar mucho porque ahora estamos intentando presentarlo con el grupo lo más posible. Sí. Luego vamos a estar de gira gallega todo el grupo del 31, me parece, de junio hasta el 4 de... entre el 31 de mayo hasta el 4 de junio, en diferentes ciudades, no sé, Pontevedra, Orense, Bueu y Coruña. Y luego vamos a tocar con el grupo también en Bilbao el 10 de junio. Y bueno, ya... Bueno, hay más fechas, pero bueno, fechas ya más en adelante. En Asturias, es que además recuerdo una entrevista que te hizo Julio Ruiz en Radio 3 que te decía lo contrario, que solo presentabas en Asturias y que no salías de Asturias, que solo presentabas en Mieres y en Oviedo. Ahora nos pasa al revés, pero ahora no tenemos fechas en Asturias. Sí, es mentira. Pues nada, ya volverás. Oye, no quiero despedirte sin preguntarte por la situación de la música en vivo en Asturias. Bueno, sabes el caso de la banda de gaitas que le pusieron una multa ayer por estar tocando en el Lavadero. Sí, hombre, eso es una vergüenza. estuve también un poco metida en ese tema últimamente. Yo creo que también todos los músicos de Asturias les está afectando mucho, y no solo músicos sino también bares, que claro, eso no puede ser, además en una región de tener a tanta riqueza musical al final y también una tradición de tocar en bares, de que se pongan multas en sitios, incluso, bueno, en espacios que están hechos para eso y que muchas veces encima reúnen las condiciones para tener música en directo. Entonces eso condiciona muchísimo a todos nosotros y lo hace muy difícil de organizar cosas. Y yo también llevo muchas veces a músicos de fuera, también de otros países, aquí a tocar y cada vez es más difícil por esas razones, y eso tiene que cambiar ya. Entonces ahora eso, estamos uniéndonos ahí todo el mundo, lo cual está muy bien, que se están uniendo un poco las ciudades también, Oviedo y Gijón se juntan para eso, para intentar que se haga un cambio ahí. Pues estaremos atentos al cambio. Fe, ha sido un placer enorme tenerte. Muchísimas gracias. Mucha suerte con el disco y hasta otra. Venga, gracias. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Yeah. Crash 105 FM. With big, big, big lips. When I dip, they dip, dip, dip lips. Cuando suena Vaginoplasty de las Peaches, ya sabemos que recibimos a Laura Fiader en el estudio. Muy buenas, Laura. Aquí estoy. ¿Qué tal? Hoy vas a dar caña de la buena. Vamos a hablar de... Sé que no te va a gustar nada esto. Vamos a hablar de gestación subrogada. Es que no entiendo el término. Ya empezamos. Venga, no entiendo. Cuéntanos. Javi, no entiendo ese momento eufemismo. Sí, es un eufemismo con la copa un pino. Claro. Es un eufemismo que maquilla pues perfectamente pues el carácter mercantil de la práctica, que es el alquiler del útero o vientre, algunas decimos vientre de alquiler, útero de alquiler, pues por pasta, para los sanos hijos del patriarcado. Pero escucha, ¿y el término este de gestación subrogada altruista? Yo lo de la trampa del altruismo es que me fascina el marketing que y el bombo que le estás dando a esta historia, ¿no? Porque... Mira, lo hablamos mucho. Pervertimos y distorsionamos mucho el feminismo y el tema de la libre elección cuando lo utilizamos para justificar la venta o alquiler de las capacidades reproductivas a terceros y a terceras. Entonces, lo de utilizar la libertad de elección para justificar cualquier práctica que está por encima del pacto colectivo es que me parece terrible. Porque, o sea, esto, oye, altruistamente no dejan a nadie arrancarse un corazón para dárselo a Pepito y venderlo, está altruistamente. Claro. Entonces, ¿por qué el útero sí? Bueno, no lo sabemos, porque le viene bien al capital y al sistema. Entonces, le y viene fantástico. Dilo, y al patriarcado. Claro, sí, bueno, lo aquí todo implícito. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta de que el útero de una mujer no es una técnica reproductiva, y que el feminismo no es una estrategia emocional, sino que es una estrategia política, vamos a dejar de apelar al feminismo y a la libertad individual para maquillar prácticas mercantiles, capitalistas, y que lo único que buscan pues es abrir la puerta con su legalización a otro tipo distinto, nuevo, y que la gente aplauda, de explotación reproductiva y sexual. De todas formas, en España está prohibido, ¿no? O no está legislado, digamos. No está... es que, a ver, ¿desde cuándo se legislan los deseos? Ya. Tenemos un problema. Mira, la plataforma No Somos Vasijas, activistas y feministas, como por ejemplo pues Ángeles Álvarez, Alicia Millares, Amelia Valcárcel, Mares Quembrel, Ara Alcázar, bueno, muchas son las que están ahí dándole duro, entre otras, menciono así unas cuantas que se me vienen a la memoria a bote pronto, y siempre lo resumimos de la misma forma. Deseo no engendra derecho. O sea, que tú, porque no puedas tener un niño o una niña, te rasgas las vestiduras, pues mira, voy a ser un poco bruta, pues si no puedes tener un hijo, te jodes. Ya. Es así. Ya. Y si no, pues adoptas. Lo que no es normal es dar alas y legislar el deseo patriarcal este de la consanguinidad. Voy a dejar mi impronta genética y mi herencia, porque claro, la línea... tiene que quedar, y yo quiero verme en los ojos de mi hijo o de mi hija y que tenga mis genes, y entonces me voy a ir a California ahí alquilar el vientre de una señora que qué casualidad son todas enfermeras rubias. Todas son enfermeras, ¿no? Es que yo me fui con una enfermera. Digo, chico, qué cosa. Qué casualidad. Sí. Luego, claro, cuando hablas con gente que está investigando este tema, con compañeras feministas, bueno, no das crédito, las condiciones contractuales que hay, que varían de un país a otro, es alucinante. O sea, es que hay ocasiones en las que son... o sea, lo del cuento de la criada, que fue... para mí es una novela de cabecera, y Atwood pues es una de mis autoras, o sea, máximas. pero es que fue una situación anunciada y prevista, y lo estamos viendo ahora. Entonces, cuando todo el mundo se rasga las vestiduras con esta serie, digo, ¿qué es? Que no lo estáis viendo. O sea, lo que estamos provocando, que nos viene genial este nuevo neoliberalismo feminista de, uy, mujer, eres súper libre para alquilar tu útero, para que aquí los señores pues cojan y digan, pues voy a tener yo mi propio hijo, porque tengo pasta, pero no me da la gana de adoptar. Y toda esta recua de famosos que están alquilando y usando mujeres para tener a un niño de su propia sangre y con sus genes, pues mira, fatal, fatal. Aquí en España, que yo sepa, el único hasta ahora que plantea legislar esto es Ciudadanos. O sea, bueno, mira, de esos señores no vamos a hablar. De esos señores no vamos a hablar. Quiero decirte que ni el PP se ha metido. Es que no vamos a darles más bote a esta formación, que no tenemos por dónde cogerla. Coge un poquitín de ahí, un poquitín de allá, lo mezclan todo y hacen su partido político. Esto es como terrible. El discurso es nefasto y no sabes ni por dónde empezar, ¿no? Mira, la última concentración que hubo en Madrid, hubo unos 50 colectivos entre asociaciones feministas, civiles, asociaciones por los derechos LGTBI, todas contra el alquiler de úteros. Es que ya lo de feria. Bueno, lo de la feria. Su es que rofer, sí, claro, su no sé qué, dije, pero perdona. Ya, o sea, vamos a feria. Feria de mujeres. Feria de mujeres. Sí, y entonces sí, tú sí. Tienes un cataloguín y vas viendo, ay, mira esta moza, qué mona me parece y tal. Y entonces, ahí con sus características, porque además tú para ser un útero de alquiler tienes que haber parido antes, tienes que no sé qué. Bueno, en el momento que te imponen unas condiciones contractuales, tú no eres dueña de tu cuerpo, porque, claro, de un país a otro varían, ¿no? Es lo que te varían mucho. Pero... por ejemplo, en Estados Unidos, como hay estados en los que sí está legalizado y otros no, sí. Pues tú, eso de andar por ahí de tourné de un estado a otro, a ver a tu colega que vive en Wyoming y tú a lo mejor vives en otro sitio, por decir uno, no sé si está legalizado, pues mira, no. Claro. Te tienes que quedar aquí, donde nosotros te tengamos perfectamente controlada. Y bueno, ya no hablamos de las visitas y los controles ginecológicos en los que tú estás allí, pues tu cuerpo se usa. Sí. No, y se legisla y está bajo unas condiciones contractuales. No tienes nada que hacer ahí. Llegará un momento que te dirá lo que tienes que comer. Pues, claro, porque pues, tú imagínate pues, si es una pareja vegana. Seguramente y tú porque no. El hijo es mío, claro. Sí. Pues yo no quiero que comas proteína animal, pues a comer guisantes. Sí. O al revés, tú eres vegana y dicen, pues no. Chavalina. El otro día escuchaba yo en un programa de radio a no me acuerdo cómo se llamaba, un tipo, era un abogado de una asociación que defendía la subrogación de la capacidad gestante o algo así, me parece que decía. Bueno, sí, cada vez lo enreden más. Otro eufemismo de esto. Sí, de la capacidad gestante. Pero ¿desde cuándo se subroga y se alquilan capacidades? Que yo, a ver, lo que nos preguntamos todos, ¿pero tú cómo puedes alquilar una capacidad mía? ¿En qué momento? O sea, yo no soy una incubadora con patas, un mueble, para que tú alquiles ese mueble, porque hay que tener en cuenta, lo decía Lara Alcázar el otro día, en el último post que escribió en el blog para Huffington Post, que además lo titulaba Incubar los hijos del patriarcado no nos hará libres, que me parece bastante ilustrativo, decía, ¿qué más que la noción patrística de la consanguinidad alimenta la necesidad de los vientres de alquiler? Se abren las puertas a otro tipo de explotación reproductiva y sexual. Y es que es flipante porque cuando estábamos en Torazu, en las jornadas feministas Todas las miradas, en la mesa que hubo, me acuerdo de Emma González hablando de los bancos de leche materna para exportar, que es la última novedad. O sea, como ya no tuvimos bastante con lo de las amas de cría que dejaban a sus niños y a sus niñas porque eran mujeres trabajadoras con muy poco recurso y tenían que dejar a su familia, a su bebé, para ir a alimentar al hijo del señorito, pues ahora volvemos a hacer lo mismo en pleno siglo XXI y exportamos la leche materna de países como... Yo creo que me habían dicho Corea. No me hagas mucho caso, pero sí, países asiáticos y tal. Bancos de leche para exportar. Y entonces eso se comercia y están ahí las señoras en Estados Unidos y los señores diciendo, uy, que me tengo aquí la leche materna de... No tengo ama de cría, pero mira, me lo traigo. Pero porque no, con la globalización, pues es todo maravilloso. O sea, es todo parte del mismo engranaje. Y entonces, pues mira, yo estoy que lo tengo aquí, todo aquí, mal. Teníamos otro tema pendiente para hoy, que era lo de la Vuelta a Sol. Sí, eso hay que nombrarlo porque, sí, las mujeres de la Asociación Veraluz han vuelto a Sol. ¿Qué pasa con este dichoso lacra del terrorismo machista? O sea, ¿tú te imaginas? Lo hablábamos el otro día en la Mesa de Igualdad de Asturias, hoy primera edición, en la RPA, con las compañeras. Estaba Begoña, estaba también Emma González, y estábamos hablando, o sea... ¿Tú te imaginas que todos los días en el periódico saliera que una señora ha asesinado a un señor? Vamos. ¿Quién nos arrasa? Claro, estamos viendo esto, que está normalizado. Hay una ley que no se cumple, para la que no hay presupuestos, y que para encima lo que tenemos es una falta absoluta de compromiso político. Entonces tenemos muchas mujeres y muchas asociaciones dando y empujando, y muchas mujeres que están en política también recogiendo la demanda de la calle, las necesidades, la frustración, la preocupación y todo esto que nos satura, y están recogiéndolo y llevándolo a otras instancias legales, y es que no hay manera de que ese compromiso político realmente pues tenga un reflejo en una acción concreta. Y se necesita ya. ¿Por qué las mujeres asesinadas son víctimas de segunda? ¿Qué pasaría si esto fuera ETA? Volvemos a repetirlo, lo hemos dicho tú y yo muchas veces. Sí. El terrorismo machista, en la última década y los últimos 20 años, ha asesinado más que ETA. Sí, sí. Sí, sí, eso es un dato, está ahí. O sea, está ahí. Esto es así. Bueno, pues lo vemos como muy normal. Porque, oye, parecía muy buen chaval, siempre saludaba. Sí, efectivamente. Hombre, y con eso nos quedamos. Hay que decir que la acampada en Sol se había levantado, digamos, porque había un compromiso político tal, que nada. Bueno, había una propuesta, o sea, que quedó en nada de nada. Claro. Y ahí están otra vez las compañeras, pues, dando el callo. Pues y con ellas, pues, muchas asociaciones y muchas personas a título individual, compañeros, compañeras, que estamos apoyando. Y desde aquí, pues, bueno, pues un abrazo para todas y muchísima fuerza. Desde aquí, modestamente, ya sabes que apoyamos en todo lo que podamos en esta sección. Y cuando quieras venir, ya sabes que esta es tu casa y estos son tus micrófonos. Sí. Laura, muchas gracias. Gracias a ti. Hasta la próxima. Chao. ¿Tienes miedo que te encierren? Quizás porque te encerraron, te dejó. Bajas al fondo todo el tiempo, tenías miedo, ahora tú das miedo. La espalda la gira muy rápida y la verdad Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. Pues nada, mini edición de la agenda, solo para decirte que este fin de semana tienes en Gijón Retro Swing, un festival orientado sobre todo al baile y al aprendizaje de este estilo musical, con clases multinivel, conciertos y por supuesto unas pichas. Arrancan el viernes 19 a las 8 de la tarde en el Yagar Viñao con el registro de bienvenida de toda la gente que viene, no solo de Asturias, sino de fuera de Asturias, y a partir de ahí pues ya empiezan las clases. Una primera clase, digamos, en la que se juntará gente de todos los niveles para después separarlos en grupos en los posteriores días, y a partir de las 10 es picha en el Yagar y baile, por supuesto, con sesión de música swing. El sábado 20 ya se traslada la actividad al edificio de Laboral Ciudad de la Cultura y ahí va a haber clases durante todo el día, desde las 11 de la mañana hasta bien entrada la tarde, con una pausa, eso sí, para comer a las 2 de la tarde en el restaurante cocina del chef Sergio Rama. El sábado se cierra a las 10 y media en el Hotel Asturias con una fiesta swing con dos bandas, Swing Argument y The Troopers Swing Band. Y el domingo recorrido en bici por toda la ciudad de Gijón, paradas clandestinas en las que si te encuentras a la gente que está organizándolo, pues te los encontrarás por ahí bailando en diversos sitios de Gijón, por ejemplo en la Plaza de Jovellanos, en el Savoy, en la terraza del Ocean, ahí en Poniente. Distintas actividades que componen este Retro Swing. Tienes toda la información en retroswing.es, información, tarifas, cómo registrarte, todo. Y con esto nos vamos, gracias a Fe y a Laura, gracias a Eduardo por acompañarnos, ha sido un gustazo recibirle de nuevo en esta su casa. Nosotros nos vamos, te quedas con otro tema de ese Sonambulancia de Fe Riga, el próximo miércoles más Autofoto en Radio Clash. ¡Chao! Como el alcohol limpia la sed.